Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Hola de nuevo, no han pasado ni tres días como aquel que dice, y ya nos tenéis aquí otra vez a todos, a todo el equipo del Mary Podcast, a la redacción o a la selección de la redacción de Mary Station que cada semana se os acerca en forma de audio para que podáis disfrutar de un ratito de, bueno, de charla amistosa en torno a este tema que nos apasiona, que es el videojuego, esta vez en un Mary Podcast Extra, número 4 en esta primera temporada del Extra, segunda del Mary Podcast en líneas generales. Y bueno, al pie del cañón, como decíamos, para haceros el principio del fin de semana, que ya tenéis aquí, a la vuelta de la esquina, nos faltan apenas unas horitas, pues más llevadero y también, de paso, la espera hasta el siguiente podcast extendido, pues mucho más sencilla, si puede ser. Bueno, con nosotros, gran parte de esa redacción de Mary Station que decíamos, el equipo habitual del podcast, está Nacho Ortiz, está Albert Gil, está Enrique García, que ya ha vuelto del viaje, ahora nos dará algún detallito de cómo ha ido la cosa por allí, está Juan García XCast, desde la revista oficial de 360 y de Marca Player, tenemos también a Joaquín Relaño, tenemos por ahí a Will, que está en las islas, el tío tiene una suerte que no puede ni con ella, y bueno, junto a Chronic en la parte técnica, que no sé si se animará un poquito a hablar hablar como hacen los demás y como hizo el martes pasado. Tenemos a Jessica, que quiero saludar especialmente. Jessica, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? A ver, la voz femenina del podcast, ¿cómo saluda este viernes? Muy buenas, la verdad es que perfecto, ¿eh? Yo no envidio mucho a Will porque hoy no se ha salido un sol por aquí, por el Mediterráneo, que no veas. Bueno, yo sí que le envidio no solo porque vive ahí, sino porque él también se ha pegado un buen viajecillo. Él no se ha ido como Enrique de crucero, pero ha estado por las Islas Británicas. Ahora me dirá si miento o no cuando le toque hablar ahora en un ratito. Así que nada, tenemos gente viajera que está pasándoselo fenomenalmente por ahí y nosotros, pues no, lamentablemente no. Aunque bueno, yo seguramente sea de los que peor lo llevan, que aquí en el centro bueno, de la península. Creo que ha habido mucho zumo de piña, ¿eh? Sí, ¿y eso? Es verdad, la reserva que había de zumo de piña se han acabado, ¿eh? Ya nos daréis datos. Creo que se ha acabado toda la piña, sí. Se la bebió un sevillano, creo. Sí. Mientras sea zumo de piña solo, la cosa irá bien. El problema es cuando empecemos a ponerle añadidos, ¿eh? Añadidos artificiales. Los condimentos son buenos. Pero si por eso nos reímos. Bueno, pues... Porque se lo tomaba solo. Tenía la pulserita esa del todo incluido y se tomaba el zumo solo, me cago en la madre. No me creo un tanto así que alguien tenga la oportunidad de disfrutar de los placeres de los psicotrópicos legales, por decirlo así. Legales siempre. Y no lo haga. Bueno, Jessica, ahora sí. Venga, vamos a ver cuál es el tema que hemos seleccionado esta semana, de todos los que nos han ido apuntando ahí los oyentes. Y nada, dale caña al asunto, que veamos cuál es el asunto, el tema, la cuestión. Pues nada, esta semana hemos seleccionado GTA 4, uno de los grandes triunfadores, como sabéis, que fue aclamado por la crítica y el público en general. Un año después de su lanzamiento, nos preguntamos, ¿ha llenado vuestras expectativas? ¿Hay algo que remarcar que no os haya gustado? Expuesto queda el asunto, chavales. Justo un año después de que saliese el juego a la luz y después de mucho, en fin, machacarlo todos... ¿Qué es lo que os parece? Ha habido críticas al respecto según pasaba el tiempo, gente que se quejaba de si no era lo suficientemente entretenido, pero bueno, yo creo que lo mejor es que vosotros os lancéis al ruedo y pongáis sobre la mesa vuestras cartas. ¿Qué pensáis del GTA 4 a un año vista? Hombre, GTA 4 no es un juego perfecto, yo creo que nunca nadie ha defendido ese argumento. De hecho, se le pueden criticar algunos aspectos, no muchos, pero algunos se puede criticar. Pero lo que sí que es cierto es que GTA 4 es una obra maestra, una pieza única dentro de su género y el mejor de su clase. Creo que eso está fuera de toda duda. Y si no, que alguien me diga qué sandbox hay mejor que este. Bueno, yo os voy a dar mi opinión de por qué lo veo así. Un año después me sigue pareciendo exactamente igual de impresionante que el primer día, que incluso el primer día que hice la demo en Rockstar de los 15 primeros minutos del juego me sigue pareciendo igual de impactante. Y GTA 4 son muchas cosas, es una ciudad viva, enorme, que yo creo que esto es uno de los logros más importantes que tiene. Después la tremenda recreación vista por Rockstar de Nueva York, las sensaciones que transmite, el guión de la historia del emigrante que está atrapado nuevamente por un pasado del que huía, yo qué sé, por los personajes, el desarrollo que tiene, los trabajados que están, por los cientos de objetivos alternativos que puedes hacer más allá de las misiones, salir de copas, ligar, trabajar en diferentes roles, bueno, los que habréis jugado sabréis todo el tema que tiene en este aspecto, y especialmente porque durante todas las decenas de horas que puedes echar al juego, solitario, multijugador, se mantiene una satisfacción constante. Yo es que juego y no, vamos, no hay ningún momento en que me baje la sensación de satisfacción. Estoy contento de jugar y es un juego que desde el principio hasta el final me pareció a un nivel altísimo y para nada aburrido. Hombre, la verdad es que Grand Theft Auto 4 ha llevado a la perfección muchas cosas. Como dice Nacho, en lo que a ciudades virtuales se refiere, yo creo que en esta generación todavía no ha llegado a verse nada mejor. Y otro asunto también es que prácticamente como Rockstar no ya es un experto en la materia, ha conseguido otorgarle una vida a su ciudad, pues que otras compañías no, sinceramente no, digamos que no está a su alcance. Lo que sí ha recibido, digamos, muchas críticas por parte del aficionado a la saga GTA, el aficionado de toda la vida, sobre todo por haber quitado muchas cosas que tenía San Andrés y se han echado en falta en esta entrega, como puede ser a la hora de poder, digamos, pues la apariencia física del protagonista, poder cambiarla. Y también ha habido muchos minijuegos que se han echado en falta, pero vamos, también yo creo que son tonterías al fin y al cabo. O sea, para lo que se ha hecho perfecto. Han sido 4 años y muy bien llevado. No creo que, hombre, también se podrían haber hecho a lo mejor otras cosas con más tiempo, pero desde luego yo creo que el resultado ha sido impresionante y un año después, pues el juego sigue ahí. Como hombre, el primer día. Hay que tener claro que este GTA es de una tendencia más cerrada de lo que fue San Andreas, y está claro que hay gente que ha criticado esto, pero este GTA es un GTA más de guión, más de un personaje desarrollado con este perfil, no tanto para que el jugador lo trabaje y vaya personalizándolo a su antojo, ¿no? Personalmente a mí me gusta más este GTA. De hecho, los dos GTAs que más he disfrutado en mi vida han sido este y Vice City, los dos mejores. San Andreas no me ha llenado tanto, vi que el personaje estaba un poco más difuso. En cambio estos dos, tanto Vice City por la Miami que representa como este, me parecen magistrales y son los dos. Hombre, la mayor prueba de que la fórmula sigue estando vigente, de que sigue siendo un juego divertido muy grande, es el revuelo que ha causado la actualización, que sin cambiar prácticamente nada más que añadiendo un hilo argumental nuevo y dando más importancia a la acción, ha recibido, vamos, elogios de hasta del Papa, si me apuras. Es la mayor prueba para ver que la gente, que los que se quejan realmente son una minoría. Y es que cuando hay descontentos, es las voces que se oyen. Los que están a gusto con algo no se quejan, ni alzan la voz. Dicen, ¡ey, cómo me mola! No, eso no es así. Mira, a mí personalmente lo que decía Nacho antes, la argumentación por la cual se han recortado estas posibilidades que daba San Andreas, a mí personalmente me parecen pamplinadas. ¿Por qué? Porque yo creo que hay dos, podríamos decir tres tipos de GTA. Está la fórmula básica, que es la de GTA 3, se amplía en un paso con Vice City y, digamos, se explota al límite, no he visto un juego que explotara más, lo que es la representación de un mundo vivo sin tener que recurrir a las posibilidades online, que fue San Andreas. Entonces, esto me recuerda a mí lo que pasó con los GTA de PSP. Sacaron el primer GTA de PSP y nos pensábamos que eso era el límite de lo que podía hacer PSP. Y no, luego se demostró con el Vice City Stories que podía mejorarse muchísimo. Y siempre ha quedado la duda de que seguro que si hubieran vendido lo suficiente hubiera habido un San Andreas con todas las posibilidades del San Andreas. Entonces, a mí esto me parece un engañabobos en el sentido de saco otro GTA 3 mejorado, sobre todo técnicamente, y ahora tranquilos que ya sacaré el GTA coletilla de ciudad, otra coletilla de ciudad en la que ya volveré a implementar todas las cosas que ya pusimos en San Andreas. No tiene sentido esta argumentación de que por culpa del guión tú no puedes editar tu personaje, pero hacerlo gordo, ir al gimnasio. Pero, a ver, o sea, qué tontería, no, es Alder. Son recortes para justificar después otra secuela. Son recortes, pero no, hombre. O sea, a propósito para justificar la secuela posterior. Y pero si que no, le costaría, tiempo, que lo hubiera costado. GTA. Esto es una decisión de diseño. A Rockstar no le hubiese costado nada que Bellic se fuera al gimnasio, que se pusiera sus ciclos. Que le hubiera, no le hubiera costado absolutamente nada. No tener justificación para sacar el próximo GTA con esas novedades. O sea, el problema es sacar uno recortado y luego tener justificación para sacar uno mejorado con lo que ya tenía el de Play 2, o sea, bueno, el de PC, que es el San Andreas, todas las funciones del San Andreas. Yo lo veo así, pero lo veo clarísimo. Pero de todas maneras no son novedades porque al fin y al cabo eso ya lo incluía San Andreas. Aunque también tenés que tener en cuenta que han sido 4 años de desarrollo. Igual sí, pero no, el año. Si hubieran estado, digamos, un año extra, pues sí podrían haber incluido esa cosa y muchas más. Pero fíjate, que cuando hablas con la gente en la comparación típica de San Andreas versus GTA 4, la gente siempre se queda con la coletilla de, bueno, echo de menos no sé qué cosas que tenía San Andreas. Ya tienes ahí una justificación para sacar el nuevo GTA, lo que sea. Tú ya tienes ese motivo para sacarlo, porque la gente está esperando eso del San Andreas, lo echa de pero menos. Pero si GTA sí van a salir igual. Igual llueva, truene, diluvia, tierras apartando, sí van a seguir saliendo. O sea, que esto da igual, que se lo hubieran dejado antes para después. Yo creo que es estrictamente una decisión de diseño, que han querido mantener la historia y el hilo del personaje. Y además, que es que se nota, si lo has acabado, ves que Velik tiene esta personalidad, que hace estas cosas porque es así, y creo que está muy, muy marcado eso. Y de la otra forma, pues hubiese sido cargarse este trabajo que han hecho de desarrollo de personaje. Yo lo aplaudo, me parece perfecto. Mira, yo hablando desde la distancia te digo, yo hablando desde la distancia porque San Andreas no lo pude jugar como debía, te digo que el calado de un personaje como Niko Bellic es muchísimo, mucho, muy superior a lo que pueda haber sido el hombre este, el negrito CJ. Sí, sí, Jay, totalmente de acuerdo, sí señor, claro. Y eso es porque tiene unos rasgos definidos y una personalidad dada, no porque tú puedas coger y poner, y cambiarle a tu gusto. A mí personalmente me parece que estáis recurriendo a un argumento en el cual, digamos, se ignora totalmente lo que es el mundo del rap que caracterizaba GTA San Andreas. Es decir, cada personaje está muy trabajado en el entorno en el que se mueve. Posiblemente, si no entiendes las batallitas reales de un grupo de raperos, de letras, de tal, de graffiti, pim pam, no entiendas la tremenda profundidad y lo trabajado que estaba el guión de San Andreas. Claro, es mucho más accesible, porque lo hemos visto en películas y tal, el típico guión de mafias de GTA 4. Pero no, o sea, el de San Andreas iba por otros caminos igualmente profundizados. Así que ya os digo, a mí a nivel de guión, o sea, no me creo que sea por el guión o por el estilo de juego que se hayan recordado todas estas... O sea, el GTA 4 tiene un guión que para mí es, o sea, de lo mejor que ha hecho GTA, y en la línea de Nacho y de Relaño y de... O sea, creo que desde luego no creo que pueda existir un guión para un GTA mejor que si no se hubiese recortado las posibilidades que se han recortado en este juego. Aparte que, bueno, el Vice City para mí me dio la misma impresión esta que estaba comentando antes del año. O sea, no se trata tanto de tratar de implementar, o sea, de poner un jugador que tenga todas las posibilidades del mundo, como de realmente dar al jugador la sensación de que estás viviendo una historia que tiene algún sentido, más allá del típico sandbox en el que, bueno, tienes un personaje que tiene muchas posibilidades y tal y cual, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, además me sorprende mucho la reacción que han tenido aquí todo el mundo, porque la comparto al 100%, o sea, creo que los recortes son una de las mejores decisiones que ha tenido Rockstar. Yo por una vez voy a coincidir con Albert y estoy completamente de acuerdo en lo que comenta de los recortes. Es verdad que, vamos, y no llego a tener una teoría tan descabellada como la suya de que no hayan realizado estos recortes para sacarlo en un juego posterior o quién sabe si en un descargable posterior. Pero bueno, la cosa es que nos guste este asunto de la personalización o no, es indudable que Grand Theft Auto 4 es un título de una calidad envidiable, que cualquier desarrolladora que produzca juegos dentro de este género de sandbox debe envidiar y debe tomar como ejemplo absoluto. ¿Por qué? Pues por sí, el... Sí, por eso el, no lo niego, es un juegazo. Sí, sí, por el tema de la ciudad, una ciudad viva, es una ciudad que desde la primera partida te impacta, que cada vez que cargas una partida y haces una misión ves unas situaciones nuevas, donde todo puede pasar realmente cualquier cosa, es una ciudad que recrea con bastante humor y con sátira, pero con un acierto increíble en todas las situaciones que se producen en Estados Unidos. Y en definitiva es un juego que se merece la nota que tiene e incluso con sus fallos, a pesar de que cabe recordar que la versión de PC presentó algunos problemas en sus primeras porque semanas GTA de vida. GTA 4 carezca de algunas cosas que tiene San Andreas, pero también tiene sus propias virtudes. Tenemos para profundizar los canales de televisión, internet, los canales de internet que tiene GTA 4 accesibles son prácticamente otro mundo. Existen cientos de páginas y con esa sátira que ha sabido darle Rockstar North a la sociedad norteamericana, y es que te puedes tirar las horas leyendo. O sea que, y ahí también el carisma de Covelli, que creo que es el mejor de la saga y solo un poquito por delante para mi gusto de Tommy Vercetti, pero un personaje muy bien trabajado. O sea que el juego en sí es excelente, con carencia o sin ella de San Andreas. Bueno, yo esto de que no tenga la personalización de San Andreas es que realmente no lo veo una crítica contundente. O sea, me parece simplemente una decisión de diseño y no me parece que sea lo suficientemente grande como para criticárselo al juego de forma decisiva, decir, mira, no me gusta por esto, pues me parece que no es para tanto, vamos. Por otro lado, hay una cosa que lo comentaba yo en el análisis ya hace un añito, y es que las misiones quizá no tienen la diferencia o no tienen la variedad que Rockstar había prometido, porque prometía que íbamos a ver cosas nuevas. Es cierto, hemos visto situaciones nuevas, pero no son demasiado variados. Especialmente todas acaban en el mismo fin. Sabemos que no hay demasiada vuelta de hoja. Pero vamos, decir que hay decir que el juego es aburrido a partir de ahí tampoco me parece lógico, porque la variedad que te presenta GTA 4, en el sentido de poder hacer misiones, poder tener vida social, ir alternando, si lo haces así, seguro que no te aburres y tienes sensación de monotonía. Pero claro, si vas a hacer misiones a piñón, misión, pues seguramente sí, pero si lo sabes alternar, es un juego que se disfruta mucho. Además, Nacho, también va ligado a lo que dices tú ahora, la otra parte de mi crítica. No solo me estoy refiriendo al hecho de poder ser gordo, ¿no?, ir al gimnasio, ¿no? O sea, si os fijáis, San Andreas lo que hacía era plasmar un estado entero. Eso da muchas más posibilidades. Es decir, en San Andreas te podían pedir tranquilamente que te fueras a una casa de campo que estaba en no sé qué montaña, en no sé qué valle, en no sé qué lago. O sea, daba muchísimas posibilidades que las típicas misiones de ciudad, que en el fondo pues se limitan a X, ir por las calles, o y entrar en un edificio y hacer algo allí. Son dos posibilidades las que hay. Entonces, obviamente lo que dice Nacho viene un poco derivado a que el escenario en sí tiene menos posibilidades que las de, por ejemplo, San Andreas. Aún así, ya digo, yo parto de la base, que quizá no me he expresado bien, parto de la base que a mí GTA 4 me parece un juegazo brutal. Pero le critico esto, le critico que no haya sido suficientemente... Albert, a mí en ese sentido me aburre muchísimo... San Andreas me aburre muchísimo por eso, precisamente. O sea, me parece aburrido tener que coger un avión para irte de un estado a otro, pasarte 3 horas en una carretera, en una moto, en un coche, para poder... Es la filosofía del sandbox en vez del juego de acción. Un sandbox, la gente que le gusta un sandbox, es para hacer eso, para poderse pasear, no tener que ir a un objetivo fijo y cerrado, sino que tú puedas ir a tu bola tranquilamente. Si no, es que no te gusta el género de los sandbox. No, hombre, a mí me gusta el género de los sandbox. Me gusta el género de los sandbox y eso precisamente me aburre. O sea, cada persona tendrá sus gustos o sus preferencias. En mi caso, por ejemplo, me gusta mucho más el sentido que le han mandado al GTA 4 que al de San Andreas, porque me parece que, bueno, dentro de que sí que puede que sea más limitado, pero por lo menos lo que tienes lo puedes explotar muchísimo mejor que tener que aburrirte yendo en una carretera de un estado a otro, de un extremo a otro, o sea... Pero que tú te aburres, que tú te aburras no significa que todo el mundo se aburra. Repito, la gente que le gusta el buen sandbox, de ahí viene la definición de la palabra sandbox. Es decir, es un sitio abierto en el que no hay ningún objetivo, digamos, claro. Puedes hacer lo que te dé la gana. En ese sentido, sí, pero vamos a ver, mucho más. Pero vamos a ver, espera. En el mundo de la piruleta sería posible un juego con el detalle de GTA 4 que tuviera la extensión de San Andreas. Pero estamos hablando de una de las producciones más caras del mundo del videojuego. Que cada una de las calles tiene ese detalle. Multiplica ese espacio por 4 y que tienes un desarrollo de 15 años. Eso es completamente inviable. Si quieres explanadas de terreno vacías o con una casa que se repite cada X tiempo, pues sí, puedes tenerlo. Pero es que esto no es San Andreas. Esto es Grand Theft Auto 4, que es Nueva York. Y no hay más, porque Nueva York requiere un nivel de detalle que no te da San Francisco el estado entero, que es el estado entero, que a mí sinceramente me parece absurdo recrear un estado entero. Vale, puedes hacer lo que te dé la gana, pero Crackdown, si a mí me parece uno de los mejores sandbox que se han visto hasta la fecha, y su espacio era mucho más reducido de lo que era casi en Grand Theft Auto 4, casi. Vale, lo que pasa, el tema de espacio yo es que no lo comparto. Lo bien que estás diciendo, Juan, es que evidentemente lo que es entorno, San Andreas era muy diferente a lo que es Nueva York. Pero en todos los sentidos, es decir, por el tema de las explanadas. En San Andreas teníamos unas explanadas brutales. Y bueno, yo lo que no critico bajo ningún concepto... No, que dicen que se aburren. Que se aburren o no, exactamente, es lo que critico, lo que no critico, porque, o sea, tú no te aburres, tú posiblemente te aburras, pero es que es algo que va intrínseco dentro del juego. Y los paseos que te pegabas desde San Fierro a las aventuras eran brutales, en tiempo y en entretenimiento, es decir, era una experiencia hermosísima, desde luego. Yo creo que eso no es excusa para... aburrida, no sé, yo no me aburría. Pero que no puedes llamarlo aburrido. Es así, o sea... O sea, yo no comparto su opinión de que el sandbox... De que el sandbox definitivo es que tú puedas pasarte kilómetros y kilómetros de un lado a otro de la ciudad. O sea, cada uno puede tener su definición... haber jugado Star Wars Galaxies, que era un planeta entero. Pero que en un GTA no creo yo que el tamaño importe. Tenemos Vice City, que es hasta el momento y con diferencia la ciudad más pequeña de toda la saga. Exactamente. Y sin embargo ahí tenéis el éxito que tiene el juego y la diversión que ofrece. O sea, en cuanto a tamaño, si las cosas se hacen bien, da igual que tenga un juego en una ciudad o que tenga un juego en un país entero. El caso es hacer las cosas bien. Pero mira, con todo lo expuesto, de verdad, criticar con alarmismo a GTA 4 por estas dos cosas, como se ha hecho en algunos foros de detractores, que todos lo hemos podido ver, es que con lo que ofrece el juego lo veo muy, muy injusto, especialmente por estos argumentos. Comparado los pros y los contras, es que no hay color. Dentro del género es que se ha demostrado que es el referente, el número uno y en consecuencia un pedazo 10 como una catedral. O sea, que yo ahí lo veo clarísimo. No sé si alguien retocaría la nota y diría, oye, no, es que mira, pese a esto, yo lo veo que no, que igual un 9.5, no sé. Por cierto, que si no lo digo, reviento, ¿eh? Momento memorable del juego, la misión del atraco al banco, simplemente magistral. Bueno, pues el juego, después de tanto tiempo y de sus detractores, pese a ellos, pasa a la reválida y sigue siendo, y eso no nos cabe duda ninguno, un gran título que esperamos sea, pues nada, señal de que Rockstar sigue en el buen camino y que lo que nos depara el futuro será igualmente bueno. Bueno, Relaño, no vamos a entretenernos más, es tu tiempo. Creo que hoy tienes preparada una mirada hacia atrás que tiene como protagonistas a la familia amarilla más famosa de América y, si se me permite, del mundo entero. Así que nada, tío, tírale millas al asunto y dinos qué es lo que nos traes. Pues sí, además con el mejor juego que han protagonizado hasta ahora, tenemos la recreativa de los Simpsons que Konami lanzó allá por 1991. Pues eso, nos encontramos ante un beat'em up, al más puro estilo Final Fight, y nos encontramos ante un título, la verdad, que fenomenal, sobre todo para su tiempo. Los Simpsons llevaban en antena por aquella época pocas temporadas, pero ya estaban perfectamente definidos. Y todo ese universo fue perfectamente trasladado al juego, donde podíamos elegir los cuatro miembros principales de la familia. Homer iba a puñetazo limpio, Marge con su aspiradora, Bart con su monopatín y Lisa con una cuerda de saltar a la comba. Y bueno, lo clásico en esta clase de títulos, derrotando enemigos, cuatro jugadores simultáneos. Posibilidad de coger armas a lo largo del juego, los escenarios más representativos, tenemos el bar de Moe, tenemos la central nuclear, o sea, un juego que, la verdad, y para mi punto de vista, es un juego de los Simpsons que aún no ha sido superado, ni siquiera por ese Simpsons Hit and Run que salió en la generación de los 128 bits. Bueno, pues yo lo disfruté, doy fe, y ahora lo redisfruto cuando puedo, eso sí, a dos players, porque mi cabinet no da para más, en la maca que me arreglé hace un tiempo en mi casa y en Elche, así que nada, los que no lo hayáis hecho, acercaros, que os va a encantar seguro, grandioso el título. Y nada, Relaño, muchísimas gracias como siempre por acercarnos tu visión con respecto a uno de estos clásicos más fantásticos. Chavales, chicos, redactores, compañeros, se nos ha ido la cosa de las manos, el tiempo se acaba, así que muy muy rapidito un saludo rápido para cada uno de vosotros, no nos entretenemos. Nacho, que nada, tengas un fin de estupendo y el martes nos seguimos. Bueno, estupendo, estupendísimo, como que mañana cumplo 30 tacazos en mi cumpleaños, vamos a hacer una fiesta, bueno, duele mucho, ya es que esto de cumplir 28 años por tercer año consecutivo creo que ya no procedía, así que nada, bueno, los maduritos sexys también tenemos nuestro público, Bueno, pues yo soy todavía más madurito y más sexy si cabe. Nada, que tío, felicidades y a ver si te maquillas una invitación por ahí, por el terruño. Nada, hombre, muchas gracias. Allí, que se quiera pasar por Alicante, os espero. Sí, señor. Don Albert Gil, lo mismo, que pase usted un muy buen fin de semana. Oye, os lo tomáis a guasa esto de que Nacho cumpla 30 y tal, pero los que hemos estado de fiesta con él alguna vez, estamos tristes. O sea, estamos a riesgo de que muera uno de los grandes... Bueno, lo dijimos muchas veces, los grandes de España. Esto de que crezca tan rápido es un problema para los que lo acompañamos a viajes, fiestas que no. Y demás. Así que no lo toméis tan a la ligera, que es un drama. No, que no, que yo no fallo, ¿eh? Yo hay cosas que no la voy a dejar. Bueno, otro de los talluditos y del que también nos despedimos, don Relaño, Joaquín Relaño, un placer tenerle como siempre, que pues tenga usted un buen fin de semana. Además, estoy aquí con un avance de nuevo Motor Store, así que, vamos, estoy a mi ancha. Uno que andará echando de menos las veleidades de ese viaje del que acaba de volver, Enrique García. La realidad es la que es, macho, aunque creo que en tu tierra ahora mismo en estas fechas mal del todo no estás. No, que va, con la feria mal del todo no estás. Yo me alegro de que Nacho cumpla 30 años porque es símbolo de jovialidad para el resto. O sea, nos va a dejar el camino abierto para que los jóvenes, los pequeños, ataquemos ahora. Ya es hora de jubilar al maestro. Si todavía no has cumplido los 18. Ya me quería jubilar. Bueno, pues nada, nos sigue quedando gente por ahí. Otro que estuvo hace poquito de viaje y que ya está de nuevo en casa. En casa, no solo físicamente, sino en la que es la suya ya de hecho y de derecho. Don Will Van Dijk, un saludo y nada, que lo pase usted muy bien este finde. Nada, unas felicitaciones para Nacho, que ya se nos está haciendo ya abuelito. Dentro de poco creo que lo vamos a tener que pasar por el centro esto de los ancianos ya, porque ya con 30 años toma la palabra de Enrique ya dentro de poco, patada y a sustituir. Sí. Voy a tener que haciendo ahora. Voy a comer sopitas y turmix también, este paso. Sí, sí, sí. Pero bueno. Nada, un saludito a todos. Venga, y no nos queremos olvidar, como no, de Juan García, XCast, tocayo, que te pases un fin de fenomenal. A ver, este fin de semana, que promete ser legendario, que me bajo al Levante español de fiesta, a ver si me paso al cumpleaños de Nacho y rememoramos esa Roma mítica. Sí, señor. Ese Madrid posterior, a ver, Dios mío, que puede haber mucho que rascar. Y Roma Blase. Ay, señor, bueno, pues nada, yo me da la sensación de que no voy a poder estar por allí, lamentablemente, así que Nacho, guárdate la invitación para fechas próximas, no se me escapa el asunto. Para los 40. No, coño, macho, antes. Y nada, Jessica, que tu turno. ¿Qué le decimos al personal? Que estén ahí pendientes, que no se noten madre este fin de semana, que la gente llega el sábado y se vuelve loca. Pues sí, ser responsables todos, sobre todo en el cumpleaños de Nacho. Yo la verdad es que me estoy pensando en ir, porque aquí con tanto hombre ya me lo estoy viendo muy peligroso esto, Pues estaría bien que alguien aportase un poco de sensatez, porque me da la sensación de que va a ser una fiesta legendaria, como dicen por ahí, y mítica. Bueno, pues un saludo también para Chronic. Un saludo para Chronic, que debe estar ahí el tío ya mordiéndose las uñas porque nos pasamos en el tiempo. Y nada, vosotros oyentes, amiguetes, que lo pasáis muy bien, como decíamos, que seáis buenos, responsables, y el martes todos, que no falte absolutamente nadie, aquí en el Meri Podcast de Meri Station. ¡Hasta luego! Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Oye, Nacho. Dime, Nen. La fiesta esta de cumpleaños que has organizado, o sea, ¿cómo va a estar el nivel? ¿Vas a dejar pabellón alto o qué? Ahí tú sabes que sí, se juega sobre seguro siempre. Aquí buena compañía y gente guapa. Somos los dos únicos hombres, ¿no? Hombre, desgraciadamente tengo más amigos, ¿no? Pero no está mal en la proporción. Oye, ¿sabes una cosa? A ver. A Enrique le molaba más el San Andreas porque allí podía ser alto. ¡Qué puto!